¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la Casa en la Mochila. Se emite en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. También lo podéis escuchar en directo por streaming desde nuestra web www.radiotopo.org, desde os encontréis, y por las plataformas donde subimos los programas cuando más os guste: iVoox, Facebook, Twitter, y desde nuestra web, donde están todos los programas. Hoy es 20 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Felicidad. Corriendo los tiempos que corremos, guerras, situaciones precarias con muchas dificultades económicas, de vivienda, etcétera, es complicado para muchísima gente ser felices. A ver si todo esto se revierte y podemos ser todos felices, cosa bastante complicada. Son las 6 y 3 minutos de la tarde, hora peninsular, una hora menos en Canarias. En el programa de hoy va a estar con nosotras y nosotros Pilara, una mujer activista, defensora de los derechos humanos. Hablaremos, es triste que haya una guerra en pleno siglo XXI y muy triste haya refugiados de primera, segunda e incluso de tercera. También estará nuestro amigo y compañero Lolo, portavoz de una acampada digna de Tenerife, para contarnos las dificultades por las que ha pasado estos últimos días. Todo esto, y si nos da un poquito de, si tenemos un poquito de tiempo, Peña también quiere comentarnos algo. Todo esto, como sabéis, lo acompañamos con un poco de música y será nuestro programa 362 Con la Casa en la Mochila. Comenzamos. Curar heridas, no tiene piernas para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras. No tiene pechos para quemar el aire, ni tiene ganas que otro cuerpo le baile. Si tuvimos, quiere ser ave, pero no encuentra nido. Y no quiere vivir. Y no quiere morir. Es mujer, fronteras, horizonte. Es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Es dos hemisferios, es lugar de maniobra. Es punto y seguido, pero aparte. Es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte. Es punto y aparte, pero sigue. Es la cuerda floja que se tensa en el declive. Es un espejo del llanto de la gente. de fronteras, horizonte. Es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Estos hemisferios es lugar de maniobra. No tenía nombre, no tenía edad. Llevaba los años de la libertad. Caía la guerra con toda su fuerza, mientras mi madre cruzaba esta tierra. Antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara sin tregua y el piso gritara por las mil muertes, hermana, amiga y compañera, atravesando lejanas fronteras. Pero la vida jamás se destierra, siempre se lleva donde se quiera. Plantar un mundo con miles de frutos, donde quepamos, todo o ninguno. Mujer del borde, mujer del norte, del sur. Mujer sin pasaporte, mujer del borde, mujer del norte, del sur. Mujer sin... Está en nuestro programa hoy una mujer luchadora, gitana, activista por los derechos humanos, animalista y sindicalista, donde lleva el tema de las personas racializadas y migrantes. Desde Utebo y en directo está con nosotros Pilar. Buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes a todos y a todas, Pepe. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida a nuestro programa y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy vamos a hablar un poco sobre refugiados de primera, segunda y tercera categoría. En Europa, no todos los refugiados son bienvenidos, no todos los seres humanos son iguales y no todas las guerras e invasiones importan. La raza y la religión sí que importan. ¿Qué opinas, Pilar? Pues desgraciadamente estoy completamente de acuerdo, Pepe. Sí querría aclararos desde un principio que la palabra gitana es algo español. La palabra gitano procede del egistano, porque en el siglo XV se pensaba que los romas procedíamos de Egipto, pero nosotros en general no lo utilizamos. Así que veréis que mis palabras siempre me refiero a nosotros como romas, que realmente es el nombre de mi pueblo. Vale, pero yo lo he dicho, y además te tienes que sentir orgullosa, yo que soy amigo del pueblo, ¿cómo dices? Roma. Roma, sí. Sí, pues os admiro muchísimas cosas. Gracias. Bueno, continuamos con lo que te había preguntado, que, a ver... Sí, si queréis os cuento... Sí, cuéntanos un poco. Lo que estamos haciendo desde aquí, desde España, en relación a este conflicto. Yo pertenezco a una asociación de personas romaníes, que se llama Berberipen, y varias asociaciones y organizaciones de España nos hemos juntado y hemos montado una asociación nueva, que nos llamamos OPRE, en la que estamos Omanoker, Berberipen, que es la que yo pertenezco, uh-huh. Las Naqueramos, las asociaciones gitanas, las Facali, el Campurrón y otras muchas, para poder colaborar y ayudar en el conflicto bélico que ahora mismo estamos sufriendo en el norte de Europa, en la zona de Ucrania. Y después, si me permite, sí que os facilitaré la página web donde tenemos todas. Sí, sí, puedes sí. Decirnos todo lo que porque quieras. Porque podáis un poquito seguirnos y ver lo que estamos haciendo. Sí, contaros que se calcula que en el mundo somos casi 12 millones de personas romaníes, de las cuales 5 millones actualmente viven en la zona de Ucrania, Bielorrusia, en Polonia, en Eslovaquia, en Hungría y en Moldavia. Y estas personas, desgraciadamente, no conviven en una situación idílica. Han sido víctimas a lo largo de la historia de persecución, de odio desde grupos de extrema derecha e incluso, aunque hoy en día no se diga en los medios, desde la extrema derecha ucraniana, que derivó incluso en guerrillas de limpieza étnica hacia nuestra comunidad y hacia otras comunidades racializadas. Estos conflictos no son desconocidos en Europa, incluso Rusia nos ha utilizado varias veces como excusa para justificar su invasión militar, que a mi entender es injustificable, pero defiende que la población ucraniana vive bajo corrientes de extrema derecha. El regimiento Azov y sus ataques es una muestra de ello. El Azov es una unidad militar de extrema derecha de voluntarios neonazis que pertenecen a la Guardia Nacional de Ucrania bajo jurisdicción del Ministerio de Interior de Ucrania. Históricamente esta violencia derivada hacia las personas que somos de una racialidad o de un origen diferente al de la mayoría de la comunidad que vive en este territorio, hemos sufrido una violencia discriminatoria y racista. Uh-huh. Sí, continúa si quieres. No, pero si quieres, mira, iba a comentar. Me acompañan en el estudio José Peña, Jesús, y desde Vigo nuestro compañero Javier. A ver si te quiere preguntar algo nuestro compañero Javier. Claro. Pues sí, buenas tardes a todas y a todos, como siempre. Encantado de saludarte, Pilara. Lo que decías, tienes toda la razón. Es decir, por desgracia, hay grupos neonazis. Siempre ha habido grupos neonazis, tanto en Ucrania como también en las propias fuerzas rusas. No nos vamos a engañar. Es decir, por desgracia, esa zona, tanto Ucrania como has dicho, Polonia, Eslovaquia y también Rusia, porque sí, también el régimen de Putin ha utilizado como excusa, pero también ha discriminado al pueblo romaní. Sí que quería comentarte un poco, bueno, hace 7 días, si no recuerdo mal, el presidente de la Unión del Pueblo Romaní, Juan de Dios Martínez Heredia, ¿sí?, que los que no lo sepan, nuestros oyentes que no lo sepan, ha sido el primer diputado a Cortes Generales que tuvo la etnia romaní en la historia de este país, en la historia democrática de este país. Denunció efectivamente los maltratos que estaban recibiendo los refugiados de etnia romaní ucranianos que pasaban la frontera a Polonia. Aparte de los datos que dio Juan de Dios, que fueron bastante explícitos, no sé, desde las organizaciones romaníes que estáis trabajando allí en el propio campo de la frontera polaco-ucraniana, ¿cuál es la situación real ahora mismo de todos estos refugiados que vivían en Ucrania romaníes? Sí, estamos en contacto con otras organizaciones que ya existían en la zona, con las que intentamos colaborar y hacer llegar la ayuda que estamos recogiendo en diversos territorios. Y nos preocupa especialmente que, aunque la ayuda está llegando a la frontera del territorio ucraniano, donde se están refugiando la mayoría de las personas huyendo del conflicto bélico, no así está llegando a la zona del interior. Y desde allí estas organizaciones nos cuentan que hay muchas familias que están ahora mismo escondidas y refugiadas en los bosques, que no tienen una forma de transporte para salir de allí y llegar hasta las fronteras para solicitar ayuda, incluso asilo político fuera del país. Y también nos comentan que hay otras familias que ni siquiera desean hacer eso. Quieren quedarse en el territorio, defender lo que hasta ahora ha sido su casa, e incluso estar en contacto con los hombres, con los hijos que tienen esas familias romaníes que han sido reclutadas para participar en el conflicto bélico, que, como sabéis, en estas zonas es de obligado cumplimiento. No puede ser un hombre mayor de edad, habiendo nacido en Ucrania y en estos momentos no participa en el conflicto. Bueno, pues bienvenida a Radio Topo, con la casa en la mochila, Pilara. Hay una cosa muy singular. Yo no recuerdo en los últimos tiempos, o no lo recuerdo desde que tengo uso de razón, que se lleve día con día mencionando los días que son de esta cruel intervención rusa. ¿A qué crees que se deba? Los informativos dicen hoy el día 21, el día 22. ¿A qué crees que se deba que le den esa relevancia que no se la dieron a otras intervenciones, a otros problemas bélicos que hubo como en Siria, Afganistán, en algunas partes de Asia, inclusive de América? ¿A qué se deberá? Sí, a mí cuando me invitaba a Pepe a participar hoy al programa y le decía, voy a prepararme lo que quiero explicaros, porque los medios de desinformación actuales a veces nos dan más o menos información de la que debiéramos poder transmitir. Y yo creo que al final parece como que a ciertos medios les parece más importante, y desde un punto humanitario lo entiendes, la imagen de un niño perdido buscando a su madre en pleno conflicto bélico, que es horrible su situación y entendemos que hay que ayudarle, que explicará al final qué es lo que está ocurriendo realmente en el territorio. El conflicto bélico ucraniano, desgraciadamente, no es el único del planeta. No es el único en el que deberíamos estar centrados, ni el único al que deberíamos ayudar, ni el único conflicto que deberíamos erradicar de la faz de la Tierra. Pero parece como que ahora hay ciertos intereses socioeconómicos, quizá promulgados por nuestra pertenencia a la OTAN, que nos lleva hacia apoyar solo a un lado de conflicto y no mirar más allá de qué nos ha llevado hasta esta locura de violencia sostenida sobre una propiedad y unas personas civiles que en la mayoría de los de las circunstancias ni siquiera conocen qué es lo que ha ocurrido, ni a qué les ha llevado, ni a dónde va a parar este conflicto. Bueno, pues sin duda, aparte de los medios conocidos, la prensa, la televisión, hoy agregamos las redes sociales, ¿no? Y me vino a la memoria un par de películas antiguas sobre los medios, principalmente sobre la prensa. Aquí El Cuarto Poder, una muy buena película de Humphrey Bogart, o El Gran Carnaval de Kirk Douglas. Como el periodismo, son películas de principios de los 50, pero sin embargo vemos que esas cosas que acusan, que denuncian aquellas películas de 70 o de esos años, muchas cosas siguen sucediendo, lo acabas tú de decir. A veces sucede la desinformación, nomás que ahora tenemos esa nueva herramienta que son los medios sociales, perdón, las redes sociales, que toman, que fotografían, que entrevistan, que hacen videos para uno darse una comparación de lo que sucede con los medios comerciales. Radio Topo pues es un medio autogestionado, no es un medio comercial, y aquí de alguna manera se hace informe de lo que está sucediendo. A mí me lleva a acordarme de que cuando hay una nota normalmente de carácter ilícito, de carácter penal, ponen gitano hizo esto o latino hizo esto otro. Nunca he leído que diga español raza blanca o francés raza blanca cometió este delito. No sé si te haya fijado todo que de repente aparecen esas notitas ahí endulzando la vida. Al final, ni los medios de comunicación también los forman personas, y las personas vivimos en una sociedad que es racista, así que también es entendible que los medios de comunicación también sean racistas. Pero sí que es verdad que hay que hacer una autoexigencia en entender cómo transmitimos las palabras. Las palabras son muy importantes. Yo no voy a defender a todo el colectivo y todo el pueblo romaní. Son perfectos y no han cometido ningún delito ni lo van a cometer. No, no es así. Los colectivos también los forman personas. Pero sí que es verdad que al transmitir una noticia, el titular no puede ser un hombre gitano ha realizado este delito. Me bastaría con que pusiera una persona o un hombre, ya habríamos avanzado muchísimo en el camino. Que al final el mensaje no puede ser que una persona migrante o una persona racializada o una persona del colectivo LGTBI es la persona que comete el delito. Javier, nuestro es lo único que ocurre. Sí. Javier, nuestro corresponsal y amigo, mencionaba ahorita a esa persona que fue el primer representante ante las Cortes que ha habido. Media. También hay una chica en Huesca que también de origen gitano, que también ha tenido una presencia importante en Europa. Pero me viene a la memoria el primer presidente que hubo de la Confederación Mundial Romaní, un famoso actor, un gitano de origen soviético, Jules Breiner. Ya estamos hablando de 60 años de eso. ¿Cómo avanza? Porque al hablar de ustedes hablamos de los demás grupos aparentemente minoritarios que nos siguen marcando por ser latinos, por ser gitano, por ser de allá o ser de acá. Tú eres una gente con prestigio y que no te guardas las cosas para mañana, sino cuando tienes que decir, lo dices de manera directa y clara. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no seguimos avanzando en esto? ¿Quién pone esas barreras para que no se llegue a esa igualdad, de que no importe el color de la piel, sino que seamos como debemos ser la humanidad, la raza humana simplemente? Yo, en mi opinión, sí hemos avanzado mucho. Yo pues soy madre y veo que mi hijo ya tiene avances significativos en su entorno que yo no tuve y que mi padre ni soñó. Pero, sin embargo, también veo a veces con desánimo que nos queda mucho camino. Desde mi asociación siempre hemos intentado insistir en que es más necesaria que nunca la educación desde la primaria, desde el principio, que la concienciación social que necesitamos alcanzar debe comenzar desde la base, y que para eso la educación en el hogar, en la vivienda, es muy importante, pero también la es en nuestros medios escolares. Nosotros de la Asociación Gitana siempre hemos denunciado que la historia romaní no se conoce. Las personas en España, por ejemplo, no conocen a ningún historiador español gitano o a un investigador romaní o a una abogada romaní que existen y existimos. Pero al final nos falta esa visibilidad que nos lleve a mostrar otra forma de ver a una población que a mí no me gusta no dar la palabra minoritaria, porque si vemos los números, incluso hay muchísimos romanís que ni siquiera salen de las estadísticas, pero sí que es verdad que somos y tenemos una diversidad que queremos también poner en valor y mostrar al mundo. Y esto solo será posible a través de la educación. Pilar, buenas tardes, gusto escucharte. Habla José Peña, artista callejero, ¿no? Un placer, José. Y yo me siento orgulloso de conversar como eres una luchadora de los derechos humanos, por el derecho de los inmigrantes, y animalista a la vez, ¿no? Y esto me hace sentir, incluso me gustaría que mi hija un día tuviese un diálogo con ella. También defensora número uno de los derechos de los animales, que todos somos seres humanos, y como dice, es lo que quiero más que preguntar, recalcar. Pero quería decirte algo acerca de ya lo que se está sucediendo, lo que está sucediendo en la guerra ahora, en conflicto de Ucrania. Ya se llevaba, yo quisiera que sí, me da la razón, porque ya desde el año anterior, el año pasado mejor dicho, se tenía ya referencia de que había un malestar, aparte de la política interna, más que todo en Bielorrusia, con la frontera de Polonia, para que lleguen refugiados procedentes tanto de Siria, que no los dejaban pasar por otro lado, para llegar a la parte central de Europa. Esto para mí ya se venía ya siendo este problema de... Ahora, con la guerra, con el conflicto que se ha dado en Ucrania, la situación se ha agudizado más. Ya no se ha tratado de procedente de Siria o de procedente del Asia para llegar a Europa. Entonces, con la guerra ya de Ucrania se ha agudizado. Pero yo digo, le doy la razón, Pilar, que en pleno siglo XX, lamentablemente, o XXI, disculpa, la sociedad no ha ido avanzando, no ha ido desarrollando como es. No hemos debido integrar. Sé y consta que hay pueblos que aún así por sí mismos tratan de no integrarse debido a la cultura. Esto es lo malo, que también expuesto a la discriminación por su propia procedencia, manera de ser. En el mundo, como se dice, hay actualmente muchas etnias, no sé cuántas etnias habrán en Rusia, que son también marginadas en el mismo África Central. Si es que me da la razón, que se vio ya hace más de 30 años la matanza de hutus y tutsis, cuando fue lo que sucedió en Ruanda y en Burundi. Esto quisiera saber, extender una explicación acerca de todo esto, Pilar. Ojalá tuviera. Mira, en este mes de marzo, a principios de marzo, la propia ONU tuvo que pronunciarse ante la discriminación racista que se estaba dando, no permitiendo que los romaníes y otras diversidades étnicas recibieran las mismas ayudas que el resto de refugiados en los conflictos bélicos. Y la ONU, y dices, fantástico, la ONU por fin admite que hay discriminación y racismo contra las personas que buscan refugio, pero entendemos que esto llega tarde. Que no puede ser que las organizaciones públicas, las personas que nos representan, vayan detrás de la ciudadanía. Las organizaciones, las personas activistas, llevamos muchos años denunciando que hay refugiados de primera y de segunda. Hay conflictos bélicos en el mundo, desgraciadamente abiertos, que llevan muchos años abiertos y que están lejos de poder solucionarse. Esta semana teníamos unas declaraciones penosas de Pedro Sánchez acerca del conflicto del Sáhara. Situaciones que se han enquistado y que no tienen fácil solución, y ni siquiera los organismos públicos parecen llegar a un acuerdo o a una solución a corto plazo. Igual como ha sucedido desde hace mucho tiempo en Etiopía y en muchos sitios, que las ayudas a veces para los refugiados ha sido rezagadas, muy rezagadas, y que no ha habido efectividad. Y es lo que sucede en el mundo. Yo desde que he tenido mucha razón y información desde ya por la década de los finales de los 70. De alguna manera, los medios están prácticamente las 24 horas dando la información de lo que está sucediendo en Ucrania. Lo que no, tú lo has comentado de alguna manera, lo han dicho los demás compañeros, lo que no sucedía con otras intervenciones, con otros actos sangrientos en otras partes del mundo. ¿A qué se deberá que están tan atentos a lo que sucede en Ucrania? ¿Porque está sucediendo aquí en el patio de Europa? ¿O a qué se deberá que haya tanta información, tanta preocupación? Yo soy más pesimista a ese respecto. Yo entiendo que los medios de comunicación le están poniendo un foco al conflicto de Ucrania porque está cerca. Bueno, quizás sí, pero también porque los ven como algo similar. Es como si les hubiera tocado en casa. Públicamente dicen, es que son como nosotros, es que son personas de tez blanca, de ojos claros. Y te queda ese pozo de dolor dentro diciendo, ¿qué pasa? Que si no tengo la tez como tú, no merezco tu ayuda. Estamos charlando con Pilar Jiménez, una luchadora por los derechos humanos, pero también tenemos entendido que tú formas parte de una agrupación gremial y que también haces positivismo en esas actividades dentro de esta organización. ¿Qué es lo que haces ahí por esta lucha? ¿Te refieres, supongo, a la asociación Berberipen? ¿En Osta también? Sí. ¿Que sí haces alguna labor por esta? Sí. Verás, es que yo pertenezco a la asociación Romaní Berberipen. Es una asociación que nació como refugio y actividad principal la defensa de la diversidad sexoafectiva dentro de la población romaní. Lo que sería para las asociaciones más conocidas la defensa del colectivo LGTBI blanco, ¿sí? Pues nosotros luchábamos por la diversidad, por la aceptación y por la diversidad dentro del colectivo romaní. Creímos que dentro de nuestro pueblo todavía existía cierto tabú hablar de acierta de estos temas, de esta diversidad sexual que hoy por hoy es una realidad y es algo que debemos apoyar y difundir para que luego nuestra comunidad también pueda de forma orgullosa defender quién es y a quién ama. Bueno, Javier, que vamos a tener que ir finalizando. Sí, cortito y al pie voy a ir, Pilar. Está claro que todo el tema de los refugiados está hablado y además lo has expuesto con claridad. Yo creo que nuestras oyentes han sabido ver que efectivamente existen refugiados en primera, segunda y tercera. Yo la impresión que tengo desde fuera, que puedo estar equivocado perfectamente, es si no, a veces no tenemos la sensación de que la extrema derecha española está intentando utilizar al pueblo romaní en su propio beneficio, basándose en esta concepción decimonónica que a veces se tiene del pueblo romaní, de que es un pueblo de ley y orden, y estas cosas ya que suenan bastante a rancio, en mi modesta opinión, claro. La extrema derecha, los partidos con más conservadores y más rancios españoles han existido siempre, no es algo nuevo. Desgraciadamente, las minorías vivimos bajo el punto de mira siempre de grupos radicalizados que nos echan la culpa de todo cuando quieren y cuando no nos utilizan y cuando no ni nos nombran. Pero yo creo que no hay que tenerles miedo. La población al final debe valorar qué es lo que están haciendo unos y otros, y yo creo que la sociedad romaní estamos avanzando también en dar y mostrar otra cara mucho más allá que la del pobre gitano que viene pidiendo una ayuda y que al final no quiere integrarse sino quiere vivir de otras personas. Hoy en día estamos completamente integrados en la sociedad, somos personas y ciudadanía de pleno derecho y así debemos defendernos. Yo te dije al comienzo que os admiraba porque te quiero comentar. Yo viví en un barrio marginal y bueno, habíamos los pobres payos y también mucho gitano. Entonces, la manera de compartir, la manera de educar, me viene de ahí, ¿eh? Me crié desde niño y por eso mi empatía y mi admiración a vuestro pueblo. Muchas gracias, Pepe. Bueno, para finalizar, si queréis decir algo, para dejarle ya a Pilara. Sí, me gustaría decirle, Pilar, gracias una vez más, y siempre viendo en el mundo, en la actualidad, no solamente cuántas etnias y cuántos pueblos están sufriendo así también, marginaciones, maltratos, están olvidados, que es para mí bastante que lo tengo en relación, es muy, muy, muy difícil de mencionarlos, pero estoy yo del corazón, de sentimiento espiritual, un abrazo, afecto, solidario. Siempre lo he dicho, que todos los años, cada vez que finaliza, digo, una solidaridad, paz, solidaridad con todos los pueblos del mundo, las etnias de oprimidas y que pasan maltratos. Este es un afecto solidario que siempre lo doy de todo corazón, sentimiento. Gracias, Pilar. Con la Casa en la Mochila estamos charlando con Pilar Jiménez, una luchadora social. Para terminar, ¿qué te gustaría? ¿Algún mensaje a la gente que nos escucha en Radio Topo? Sí, me gustaría terminar comentando que nos enfrentamos a unos conflictos bélicos que no sabemos cuánto van a durar, pero que no podemos limitarnos a entregar armas a uno u otro bando. Debemos impulsar todas las medidas políticas necesarias para el fin de los conflictos. Pero además debemos prestar ayuda humanitaria a todas las personas sin tener en cuenta su origen o su diversidad racial o su clase social. Si no, estaremos formando parte de un mundo criminal. En romaní decimos que debel le signele bater la chodají, que significa que te dé tu Dios muchísima suerte. Así que... Sí, muchísimas gracias, Pilara, por aceptar nuestra invitación y contarnos también las cosas, y que a ver si nuestras y nuestros oyentes se informan un poco más de la cultura y de tu pueblo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos. Buenas tardes. Un abrazo. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it, darling, you heard. Estamos con un amigo del programa de lucha, activista por los derechos humanos y portavoz de la acampada por una vivienda digna en Tenerife, donde, si no me equivoco, hoy llevan ya 255 días reclamando el derecho a una vivienda. Hace unos días el temporal les afectó al campamento. Buenas tardes, Lolo. Buenas tardes, compañero. Cuéntanos un poco cómo fue todo y cómo seguís en la lucha. Ni el temporal os mina la moral, porque lo habéis sufrido con mucha violencia este temporal y habéis tenido muchos desperfectos, ¿no, Lolo? Sí, bueno, ya no es el primer temporal que nos pilla lucha en la calle en estos 250 días. La verdad que este ha sido un poco más fuerte y más complicado que los demás, ya que son muchos más días los que también llevamos en la calle. Y bueno, el temporal arrasó con las carpas, rompió muchas casetas, se mojaron mucho material de manta, colchones, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, menos mal que todavía a las personas que están abajo, que duermen abajo, que hacen su vida diaria abajo, que son personas sin hogar ahora mismo, pues todavía les queda fuerza, y gracias también al apoyo del resto de familias que estamos intentando asesorar y ayudar aquí, pues entre todos hemos poco a poco rehabilitando de nuevo el campamento, y gracias también a la solidaridad de muchos colectivos que nos apoyan y de mucha ciudadanía que con un llamamiento que hicimos en redes, pues la gente más o menos ha ido respondiendo, y gracias a la solidaridad de la gente, pues hemos ido pudiendo hacer llegar, pues arreglando las carpas, hemos comprado alguna caseta y demás, y se ha ido poquito a poco pues subsanando ese problema, gracias, ya te digo, a la solidaridad de todo el mundo, ¿eh? Eso te iba a preguntar, es que, después de 250 días y a base de temporales, no solo de agua, viento y frío, sino también en épocas de olas de calor, etcétera, etcétera, pues tras 255 días, tanto nosotros como las familias a las que intentamos ayudar, pues todavía seguimos con ganas de mantener en pie este campamento y seguir luchando por los derechos de todos ellos. Me alegro, porque vi esa campaña que le habíais mandado y te iba a preguntar, y he visto que sí, que ha respondido la gente, te iba a preguntar, y veo esto, pues me alegro muchísimo de que los colectivos y la gente que defendemos los derechos humanos se hayan, bueno, os hayan ayudado a recomponer los desperfectos que hizo el temporal. Me acompañan Jesús Peña y Javier desde Vigo en el estudio. A ver, Javier. Hola, Lolo, buenas. Un abrazo muy grande, como siempre, compañero. Poco más que añadir a lo que has dicho. Me alegro enormemente que los movimientos sociales canarios e incluso, bueno, pues gente de la península también se haya movilizado para con este temporal que habéis sufrido allá, y que bueno, por lo menos se hayan podido paliar los desperfectos que habéis tenido. Como nosotros siempre decimos, Lolo, solo el pueblo salva al pueblo, y esto afortunadamente es una muestra de ello, sin duda. Sí, hombre, está claro que aparte de la lucha que llevamos en la calle en estos 250 días, a nosotros lo que nos mantiene en pie y con ganas, y a las familias afectadas que lo están pasando mal, todo ese tema de seguir ahí, ha sido gracias al apoyo y a la solidaridad de nuestra gente, como bien dice, no solo del pueblo canario y de colectivos canarios, sino también de muchas partes de la península que desde el minuto uno han estado a nuestro lado, y que por suerte, por desgracia, cada vez que hemos sufrido cualquier tema de esto, no solo en temas de temporales, sino que nos ha hecho falta hacer un llamamiento para temas como temas de asesoramiento jurídico y demás, que hemos tenido que pedir a veces para el tema de esta lucha, con el tema de denuncias que hemos tenido que presentar a las propias administraciones públicas, e incluso para temas judiciales y demás que nos han llevado su gasto, pues cada vez que hemos hecho un llamamiento en estos 255 días, el pueblo y la gente ha respondido siempre, y gracias a ellos, que también han formado y forman parte de esta lucha en estos 255 días. Lolo, precisamente justo, aunque evidentemente estos días habéis estado con el tema del temporal, como es lógico, normal, te iba a preguntar cómo van las diversas causas judiciales, que bueno, ya nuestras y nuestros oyentes conocen un poco sobre todo el tema del recurso que había ante el Tribunal Supremo, de la posible ilegalización de esta pandilla de desocupa, que evidentemente ya sabes cómo los calificamos, un poco cómo va todos esos temas y demás. Bueno, referente al tema de las denuncias que nosotros a nivel con temas de las administraciones por intentar vulnerar nuestro derecho a manifestarnos y demás, pues hemos ido un poquito más allá con el tema de la denuncia, porque ya nos hemos ido directamente y hemos denunciado directamente a la propia delegación del gobierno por la respuesta que nos ha dado, incluso con esos intentos de levantamiento por parte del ayuntamiento e incluso por parte de la subdelegación. Y ya no solo nos vamos al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sino que hemos tomado la decisión que si tenemos que ir al Constitucional y al Tribunal Europeo, pues vamos a ir también, independientemente de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le haya dado la razón a la propia administración. Y como creemos que hay leyes que se están saltando y se están vulnerando nuestros derechos, pues está claro que iremos hasta donde haga falta. Referente a esta manada de matones, de empresas, bueno, de tapaderas de empresas, se pueden decir, porque detrás de estas empresas lo que hay es una manada de sinvergüenza. Con las famosas empresas de Socupa, pues bueno, yo no sé si yo les voy a hacer llegar unos audios al compañero Pepe para que los escuchen, como esos sinvergüenzas que están presionando a algunas familias aquí en Canarias. Y tenemos el caso de una señora en el sur enferma de cáncer, con un pecho amputado por cáncer de mama y diferentes patologías enfermas. Pues hace unos meses, como bien sabrán, que ya lo hemos hablado aquí en vuestro medio, pues amedrentaron, coaccionaron, llegaron a ser incluso hasta un punto de casi una hora de sufrimiento a esta mujer, pues incluso llegó a reclamarle ayuda. Y esta semana, pues después de un mes, incluso que ya la propia afectada había denunciado en los juzgados del sur, pues bueno, esta semana han vuelto otra vez a llamar a estos tipos, un tal Rubén se hace llamar y un tal Agustín de Desocupa Murcia, donde, bueno, los audios que mandan a esta señora ya no es solo de amenaza y demás, sino de una burla y un chantaje psicológico, donde le mandan audios a Agustina, como si fuera esto una película de miedo, intimidándola, te vamos a sacar de tu casa, así, audios así, ¿vale? Donde incluso ya el tipo, uno de ellos, se le pone en plan chulo, prepotente, y ya le dice, porque ya estoy hasta los cojones, en 7 días te vamos a sacar de tu casa, salga el sol por donde sale. Tenemos todos esos audios. Esta chica ha vuelto otra vez el viernes a presentar la denuncia a la Guardia Civil, con esta grabación y demás. Lo que pasa es que sigue un poco triste y denigrante en una denuncia que pone una mujer en esta situación, y que uno vea la copia de la declaración y demás que le hace la Guardia Civil, y casi que parece que la están interrogando a ella, casi que ser una denuncia que pone ella, ¿no? Lolo. Es triste, es impotente. Está claro que eso fue el viernes, la están amenazando supuestamente con este viernes que viene estar en la puerta de su casa, pero bueno, iremos a donde tengamos que ir, estaremos donde tengamos que estar, e intentaremos llevar a esta manada sin vergüenza y ponerlos en el sitio donde hay que ponerlos, que dedicándose a otras cosas que no sea a presentarse como mediadores, y mucho menos como personas que pretenden ayudar a personas sin recursos, cuando vemos claramente solo con ya solo las denuncias que hay y ver las pintas de esos personajes en redes y en los medios de comunicación. Entonces son verdaderas mafias de tipo con ideología ultraderecha, neonazi, y cuatro vividores que lo que quieren encima es crear empresas que viven también del sufrimiento de familias que ya bastante mal lo están pasando. Lolo, te habla José Peña, artista callejero. Y yo lo único que me quiero decirte que en estos 255 días que estás en su lucha, es importante y que se siga manteniendo en firme, a pie. Y de mi parte me toca decir que estoy con ese aliento moral. Y si que tienen que, como sea, ser escuchados sus derechos. Porque los derechos están ahí, los derechos son naturales. Y los derechos son los que tienen que prevalecer. Aunque nuestra Constitución diga que todos tenemos un derecho a una vivienda linda, digna, y eso es lo importante, que sean escuchados y que por fuerza mayores quienes ostenten el poder, si el Tribunal Supremo no los escucha, por lo menos ir a la constitucionalidad o ir a los tribunales constitucionales y, si es preciso, ir hasta la Corte Internacional de Justicia. Y eso es lo correcto, como uno se tiene que hacer, luchar para ser escuchado. Tenemos que, como dice en fuerza, los derechos se tienen que prevalecer y son universales, están únicos. Y como lo decía Rigoberta Menchú, son naturales, están ahí. Pero lamentablemente, Lolo, cuesta alcanzar estos derechos. De mi parte, te doy ese aliento moral. Y no solamente para unos estos días de 255 días, que sean 550, 600, pero algún día tienen que ser escuchados. Eso es todo mi aporte de Lolo que te puedo decir, y te doy ese aliento moral que sigas en la lucha. Yo, bueno, la verdad que le agradece, sobre todo que las personas a las que ayudamos escuchen esas palabras de ánimo y de aliento, porque está claro que son 255 días que no han sido nada fácil. Pero bueno, este pasado viernes hemos tenido... Lo importante también que es que sean escuchados. Sí, por eso mismo los hemos tenido que volver a reunir a asamblea este viernes, después de que llevábamos ya varias semanas por el tema de los diferentes temas de temporales y demás, y no habíamos podido. Y nos hemos vuelto a reunir este viernes con las familias afectadas, y por eso mismo, ¿no? Porque creemos que ya es hora otra vez de darle otro apretón y otro empujón a esa lucha, porque son 255 días donde hemos tenido diferentes reuniones, diferentes concentraciones, movilizaciones, reuniones con diferentes administraciones, cargos públicos, etcétera. Y creemos que en estos 255 días... ¿Tenemos algún problema técnico, Lolo? No nos ha ayudado en nada, nos han tomado el cero y creemos que... ¿Lolo, me escuchas? Sí. Acércate al teléfono porque tenemos problemas, no se te escucha bien. ¿Me oyes? Ahora sí, perfectamente. Vale. Que nada, dice, no sé si se me habrá oído, que comentaba que nada, que este viernes hemos vuelto a reunirnos asambleariamente con las personas que estamos intentando llegar a asesorar en el acampado, y que bueno, que hemos decidido volver a empezar como si volviéramos a empezar desde el primer día de lucha de la acampada, y volver otra vez a abrir una nueva ronda de reuniones, de movilizaciones. E incluso estamos preparando con otros colectivos que ya firmaron en apoyo y una denuncia que presentamos hace varias semanas, como bien hablábamos hace un momento, contra las empresas estas de desocupas en Canarias, y que firmaron 12 colectivos. En Canarias, y hay algún colectivo más que quiere firmar y se quiere sumar a este apoyo y a este tema de denuncia y de lucha de la vivienda en Canarias. Somos unos 14 colectivos y estamos incluso preparando para un sábado, dentro de un par de semanas, una manifestación cerrando varias calles del municipio de Santa Cruz, desde la Plaza Huele, pasando por el Parlamento de Canarias, donde subimos también la mitad del tiempo que llevamos en esta lucha, que es en la zona de la Plaza de la Candelaria, un mito ya en esta lucha en la calle, y con dirección a la propia acampada donde estamos actualmente, presidencia del gobierno, y allí leer un manifiesto y una denuncia firmada por todos estos colectivos, e intentar ya por una vez, de una vez por todas, pues no solo se nos escuche, sino que se cumplan con lo que creemos que va a solucionar el problema de vivienda a miles de familias canarias, y que este gobierno, que se supone que iba a ser un gobierno progresista, pues está más mirando para el lado de la banca y de los grandes caciques que al del pueblo canario. Pues como dices, yo que os sigo, he visto lo de la asamblea del viernes, me alegro de que y estas iniciativas y estas concentraciones y estas movilizaciones, pues sepan que estáis ahí y haceros notar para que al menos tomen nota y a ver si pueden solucionar un poco el problema. Pues la verdad que sí, que para nosotros, sobre todo, ya te digo, para nosotros los activistas que llevamos años, como muchos de ustedes ahí en la península, luchando por los derechos de todos nosotros, lo que más nos da fuerza y lo más que nos hace seguir en esto es que las propias familias pues se sienten con fuerza y que esa forma de ignorancia por parte de olvido por parte de las administraciones, pues a ellos les está subiendo el ánimo y las fuerzas y no se van a rendir pues hasta que no haya soluciones para todos y cada uno de nosotros. Con todo eso es con lo que nos quedamos. No, nosotros, como sabes, somos una radio muy humilde, pero dentro de nuestras limitaciones tratamos de llegar a la más más gente posible a través del directo, de la web y todo eso, y siempre pues tratando de visibilizar y que la gente empatice con vuestro problema desde aquí, desde la península. No somos una cadena mayoritaria, pero hacemos lo que podemos y desde luego lo que es en nuestras y nuestros oyentes, vuestro problema está teniendo repercusión. Yo a ustedes, la verdad que, como digo, nosotros a los medios, a los grandes medios que acaparan todo el mercado, que son medios que encima viven de todos nosotros, incluso de nosotros, de las familias pobres, de las familias humildes, nunca hemos esperado nada ni se nos ha dado la repercusión que en realidad le haría falta a una lucha como esta, tan digna como esta. Y sí es verdad que la fuerza que ha cogido esta lucha ha sido gracias a pequeños medios de comunicación como este, Radio San Borondón, un pequeño medio en Canarias que incluso es presionado por las propias administraciones públicas por ser un medio liberal y con opinión libre, y lo mismo que como nos hemos sentido en este medio, ¿no? Que no se nos ha puesto un límite ni se nos ha querido vetar ningún tema de denuncia ni nada, todo lo contrario. Y aparte que, por muy pequeños que sean, al final es lo que le ha dado una mayor repercusión a esta lucha, y es lo que agradecemos por la parte que nos toca, que si no fuera por medios como este, no llegaríamos ni a una cuarta parte de la que ha llegado esta lucha de 255 días, porque ya no solo en Canarias, en la península, sino que nos han llegado incluso apoyos desde y mensajes de ánimo desde Estados Unidos, de Sudamérica y desde otros países fuera de la Comunidad Europea. Bueno, para ir finalizando, ¿algún compañero si tiene algo que decir? Javier, Jesús. Yo únicamente, Lolo, darte fuerza, no estáis solos, la lucha continúa y solo el pueblo salva al pueblo, y con vosotros siempre, compañero. Pues mucho que agradecer y sobre todo gracias por el apoyo. Y yo esta vez quiero cambiar nuestra frase de despedida, que hasta ahora siempre ha sido esa misma que tengo que acabar con nombrar, compañero, la de solo el pueblo salva al pueblo. Y esta vez pues sí quiero decir que ya llevamos casi un mes sufriéndolo y que no a la guerra, que queremos tener un mundo en paz y un mundo libre y que se respeten los derechos de todos y cada uno, independientemente de raza, color, sexo y lo que sea. Tenemos derecho a vivir en paz, libre, y que se respeten todos nuestros derechos. Pues, como sabes, Lolo, tus palabras te honran, compañero. Tus palabras te honran. De verdad que sí. Como sabes, aquí estamos para... Seguimos en contacto y para lo que haga falta, aquí estamos. Lolo, un abrazo, mucha fuerza y... Muchas gracias, compañero. Un abrazo a todos. Venga, desde hasta, Canarias, hasta... desde Tenerife, un abrazo. Hasta otro día, Lolo. Muchas gracias. Venga, hasta otro día. Esperamos el próximo domingo a las 18 horas, desearles una buena semana, gracias siempre por su confianza, buenas tardes a todas y a todos.